Hoy, un jubilado debe elegir entre comer, pagar el alquiler o comprar remedios. Esta es una frase que resuena a lo largo de todo el país y aquí en Mendoza es la frase que encabezó un duro documento que la semana pasada los jubilados le entregaron a Cornejo y a los legisladores. Con haberes que no cubren ni la canasta básica, remedios denegados, obras sociales colapsadas, la situación refleja una crisis nacional, el ajuste económico los está dejando en la indigencia. La salud está en crisis, el PAMI y las obras sociales incumplen. Así que bueno, también los jubilados se metieron con la producción, la ciencia, mencionaron al desfinanciamiento de universidades, el INTA, el INTI, CONEA, la deuda externa. Es un plan de hambre, acusan, vinculándolo a la bicicleta financiera y la caída del empleo. Los pedidos urgentes a los legisladores fueron aumento inmediato de las jubilaciones y pensiones, suba del salario mínimo, protección a pymes y trabajadores, cumplimiento del fallo judicial, control a obras sociales y prepagas, emergencia social y en discapacidad, freno a la minería sin licencia social y fin de la represión a las protestas son algunos de los puntos de una carta que los jubilados entregaron la semana pasada a legisladores en la provincia de Mendoza. Bueno, y hoy siguen en la ronda número 63 en la calle, a donde está nuestro corresponsal El Gato. Hola, Gato, ¿estás por ahí? Hola, sí, buen día. Esa carta que entregaron el miércoles pasado, exacto, un día antes de el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, que estuvimos acompañando ahí con gran apoyo de todos los gremios y sindicatos de la provincia, marcharon hasta la explanada de la legislatura. Digo, para contextualizar eso que contaste, estamos en la ronda número... Ay, se cortó la ronda número 63. Bueno, mientras volvemos a conectar, bueno, les puedo contar algunos de los puntos de la carta que entregaron, donde obviamente piden por el aumento de las jubilaciones y pensiones. Esto no solo es responsabilidad del gobierno nacional, sino que muchos legisladores aliados al gobierno de Cornejo votaron no a la movilidad jubilatoria, apoyando el DNU, la ley base y el RIGI, piden que se revea esto. Están pidiendo también, entre uno de los puntos, la fiscalización de las obras sociales y prepagas para asegurar el normal funcionamiento y evitar aumentos excesivos en las cuotas. Otro de los puntos que pedían en su carta. Y ahí retomamos con El Gato. ¿Estás de nuevo por ahí? Sí, hola. Sí, se bien. Cortó recién. Les comentaba, estoy con Raúl Bonotti, integrante de Coirón. Perfecto. Y coordinadora y rondas. Ronda 63. Hay algo que estuvimos adelantando, que es la demanda que se hizo a nivel federal con respecto a la redistribución de los medicamentos. Hoy tiene una nueva instancia. Contanos al respecto. No, el tema es así. El expediente por el cual nosotros tenemos el conflicto con el PAMI para que devuelva la situación de la entrega gratuita de los remedios a un importante sector de los jubilados que ellos modificaron a principios de diciembre con una nueva disposición. Ese expediente que venía avanzando bastante bien, ya con las multas y todo, el PAMI de Buenos Aires pidió que ese expediente se trasladara a ACABA, a Buenos Aires. O sea, donde ellos tienen todos los jueces amigos ahí y pueden planchar, pueden el expediente y paralizarlo y que quede todo sin efecto. O sea, planteó un problema de competencia de los jueces, o sea que pase a competencia de jueces federales de Buenos Aires. Entonces se entró en este conflicto de competencias y la fiscalía falló, primero pasó a la fiscalía falló a favor de que el expediente quedara en el juzgado federal 2 de Quirós, acá en Mendoza. Luego, como siguió el problema de esta demanda, pasó a la Cámara Federal de Apelaciones. Bueno, mientras lo tuvo la Cámara Federal de Apelaciones, no hace un mes o dos meses más o menos, todo el expediente estuvo paralizado. Por ejemplo, el director del PAMI, que el juez Quirós le aplicó una multa de 300.000 pesos por día por no cumplimiento, esa multa quedó paralizada porque el expediente estaba parado hasta que definiera la Cámara Nacional de Apelación. Esa falló ayer la Cámara Federal a favor del juez Quirós, o sea, a favor de que el expediente quedara bajo la competencia del Juzgado Federal 2 de Mendoza. O sea que salvamos a que el expediente se fuera a Buenos Aires y allá quedara paralizado. O sea, recordemos que ahí hay una movida a nivel nacional, que atrás está Macri, atrás está Milei, tratando de llevar esta división de la justicia federal para que, como dijiste vos, se planchen un montón de causas con respecto a los trabajadores y trabajadoras, justamente al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recordemos que es ahí, es como un Comodoro Pi, pero en Buenos Aires. Claro, exactamente. O sea, ahí tienen todos los juzgados amigos, los jueces amigos. Así que, bueno, logramos, digamos, que la Cámara Nacional de Apelaciones fallar a favor nuestro. Eso fue una batalla ganada muy importante porque salvamos la continuidad del expediente y la continuidad de la causa contra el PAMI Mendoza. Ahora se reactiva la causa y se está exigiendo que se empiece a cobrar la multa de los 300.000 pesos más la posibilidad de una causa penal por incumplimiento al director del PAMI. Señor Livinchuk. Que todavía sigue siendo el mismo. Exactamente, Livinchuk sigue siendo el mismo. Así que ahora esta ronda la vamos a terminar en el PAMI, exigiendo que vuelva todo como lo ha dictaminado el juez Quirós. Ahora, cada vez que se ha ido a las puertas del PAMI, me imagino les van a abrir la puerta, les van a decir, venga, pasen. ¿Qué les pasa? ¿Queremos hablar con ustedes? ¿Lleguemos a un acuerdo? ¿Ha pasado eso? No, nunca nos han recibido. Sabemos que el lugar físico de la oficina del director del PAMI, de Livinchuk, es acá, en la calle España, donde vamos ahora. Sí. Pero nunca ha salido, nunca inclusive ha pedido que entremos para hablar o algo, no. Nunca nos recibió, al contrario, no. Se ha escondido en su oficina. Como buen Livinchuk. Se escondió entre las cañas. Bueno, así es, sí. Así que bueno, esa es la situación actual del expediente y de la causa. Perfecto, muchísimas gracias. Una última reflexión, que acá te abro el micrófono como siempre. Acá lo que quieras comentar con respecto a la situación de jubilados, jubiladas en nuestra provincia. La situación de los jubilados y jubiladas en nuestra provincia es la misma situación que a nivel nacional. Así que hay un permanente ataque hacia nosotros y ya lo han dicho, ahora este año, antes o después de las elecciones, se viene la reforma previsional. O sea, lo que ellos están buscando es retrotraer todo al preperonismo, vamos a llamarlo. Sí, sí, sí. Sí, con jubilados pobres y cada vez menos jubilados, para que todo el dinero que nos están transfiriendo ahora, que nos están sacando, vaya a otros sectores económicos y a pagar la deuda, digamos. De hecho, hay una denuncia por parte de un director del PAMI en Santa Fe que él denunció que se está sacando guita de ahí para una campaña política. Bueno, el descaro es total. Sí, parece que hay en varias entidades, en varios PAMI de distintos sectores, de distintos lugares, la política que están haciendo de sacar digamos, recursos del PAMI para la campaña electoral. Digamos. Sí, incluso una directora que dice que le está pasando, le exigía, sí, Karina Milei, le exigía Sí, era. Por día, creo. 2 millones de pesos por mes. Por mes. Más otro negociado. Bueno, en fin. Así que bueno, esa es la descarada avanza. Sí. No. Es una política tremendamente cruel. Y lo importante es que no caigamos nosotros en la desesperanza, digamos. Claro. Nosotros vamos a seguir luchando y avanzando y resistiendo y tener siempre la expectativa de que vamos, esto se va a caer y vamos, una luz de esperanza tenemos. Así lo colectivo, que, lo colectivo es lo único que ayuda siempre, ¿no? Sí, lógicamente, todo esto es colectivo. Perfecto. Digamos, como dice el Eternauta, nadie se salva solo. Muchísimas gracias, son muy amables, Raúl. No, gracias a ustedes por hacernos, darnos lugar a manifestar nuestra situación y mostrar que estamos luchando por una vejez digna. Lo que no tenemos que perder es nuestra dignidad. Claramente, como dijo Juan Salvo, como dijiste recién. Muchas gracias, muy amable. No, gracias, Gastón. Hermano, me debo decir, no solamente Juan Salvo, Oesterkel, y lo que le pasó y todo lo demás, y fue lo colectivo, sí, al fin y al cabo, lo que nos salvó. Muchas gracias. Sí, nosotros, la lucha nuestra siempre, de cuando éramos jóvenes, ahora somos conscientes de siempre de lo colectivo. Mirá, perdón, pero vos sabés que me como que me da el pie, y esta es la última, te prometo, Raúl, que es la última. Sí. ¿Cómo es posible que la vanguardia sean los jubilados y jubiladas, no? ¿Qué pensamiento te lleva a esto? Mira, yo creo que es una situación, espero que sea coyuntural, muestra una debilidad del campo nacional y popular. Yo creo que hay una crisis de representación muy grande en todos los sectores, es decir, en los sectores gremiales, políticos, han perdido mucha representatividad. Es decir, su forma de conducirse y de su práctica en el caso de los partidos políticos, nunca han favorecido hace muchos años la organización popular. Entonces siempre han tenido una política de clientelismo, pero ahora esa política no les sirve. En esta etapa de resistencia no les sirve. Entonces tienen que cambiar, tienen que pasar, pero no la saben encontrar. Vemos nosotros en los partidos políticos que están, como decía, hay un psicólogo, un psiquiatra, dice que el campo nacional y popular está en punto muerto. Entonces hay que salir de ese punto muerto, hay que pasar. Pero bueno, las dirigencias tenían otra metodología de conducción que ahora no les sirve. Lo vemos en muchos dirigentes que están como... Por eso nosotros quisimos, del 7 de febrero, digamos, del año pasado, y apenas iniciado el gobierno de Milei, ya lo caracterizamos como correctamente, sabíamos lo que se venía y salíamos a la calle enseguida. Porque teníamos... Dos años, casi. Sí, un año y medio. Y bueno, eso vemos, por eso somos... Desgraciadamente somos la vanguardia, no tendríamos que serlo. Nosotros estamos para acompañar todo esto, pero tenemos muchas limitaciones organizativas, de poder político, física y un montón de cosas, pero bueno, estamos firmes. Perfecto, muchas gracias, Raúl, muy amable. Chao, Gato. Bueno, ahí está, la última reflexión, la verdad que...